Finalizábamos la semana pasada con la impactante noticia de 400 trabajadores cesanteados, al menos temporalmente, por la empresa Habana, ni más ni menos, una de las industrias más importantes y más reconocidas de la ciudad de Mar del Plata. Se hablaba de la suspensión de todo el personal temporario contratado para, obviamente, la temporada estival, que es cuando la producción de esa empresa se multiplica. Para conocer cuál es hoy por hoy la situación en la empresa Habana y sobre todo cómo la están pasando los trabajadores que se enteraron de buenas a primeras que se quedaban suspendidos por, en principio se habló de una semana, luego de dos, lo cierto es que estamos ahora en comunicación con uno de los trabajadores involucrados en esta situación y delegado de la planta de Habana, Facundo Igarza. Facundo, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea, ¿cómo estás? Hola, Ariel, buen día, bien. Facundo, en primer lugar, consultarte respecto de cómo es la comunicación, cómo es que se enteran ustedes, si es que el cuerpo delegado tuvo información anteriormente, si fue abrupta la decisión, cómo es que los trabajadores y trabajadoras se enteran que están suspendidos. Bueno, en realidad, como mencionabas recién vos, la comunicación fue totalmente abrupta. El mismo día, viernes pasado, cuando empezamos a trabajar, nos enteramos de la noticia que estábamos suspendidos. Para ser sincero, durante el transcurso del año, lo que sería la temporada de invierno, de mayo a octubre, lamentablemente la empresa suele comunicar de esta manera las suspensiones, ¿no? Como vos mencionabas, los trabajadores temporarios trabajamos en la temporada estival, de lo que va de noviembre a abril, de manera más o menos regular, y lo cierto es que de mayo a octubre entramos en la lógica de las suspensiones, ¿no?, en función de la demanda mayor o menor de trabajo. Suele ser así. Lo que no es algo habitual, que pasa por primera vez desde el 2001, en palabras de la misma gerencia de la empresa, es una suspensión en pleno enero, lo cual te imaginarás que no se nos da preocupación a todos, porque no es habitual que uno en enero, lo que se supone la temporada alta, cuando más trabajo hay, cuando uno planifica su ingreso en función de ese trabajo, nos veamos suspendidos de buenas a primeras. Así que la suspensión se ve de manera sorpresiva y el aviso fue de manera sorpresiva para todos los trabajadores, incluyéndonos el cuerpo delegado de la empresa. Uh-huh. ¿Cuál fue el argumento? Digo, ¿cómo es que les avisan a ustedes una vez enterados? ¿Quién es el que se encarga de comunicarles? ¿Y el argumento fue cuál? El argumento principal de la empresa es la caída de las ventas. Ellos aducen una caída de cerca de un 30% de las ventas, en un cuadro más general, bueno, conocido por todos, ¿no? Es una... de una mala temporada y de una economía en transición que viene golpeando los bolsillos de los sectores populares, y en ese marco ellos aducen una caída de un 30% de las ventas y nos plantean que en principio habría una suspensión de una semana de personal temporario, pero lo cierto es que en ningún momento nos dan una garantía de que eso vaya a ser así. Ellos nos plantean que en principio entraríamos a trabajar la semana que viene, pero en ningún momento aseguran. De hecho, esta comunicación formal, si se quiere, surge a través de un pedido nuestro. Nosotros nos enteramos como un cuerpo delegado, inmediatamente hablamos con la gerencia, pedimos una explicación frente al conjunto de los trabajadores, ahí es que la gerencia decide bajar a planta e informar la situación, pero no hay ninguna garantía de que esto vaya a ser así. Y te imaginarás que ya de por sí la situación es bastante precaria en Habana. Cerca de la mitad, un poquito más, de los trabajadores somos trabajadores temporarios. Y cuando digo trabajadores temporarios, está bueno entender esto. Hay, aunque suene muy extraño y escandaloso hacia afuera, hay, por ejemplo, mujeres en Habana que están hace 30 años en calidad de temporaria. ¿Qué implica eso? Que durante 30 años de su vida, esa mujer, por ejemplo, no tiene garantizado un ingreso mensual fijo. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, esa situación que es sumamente precaria, que tenemos nosotros un marco legal que la sostiene, que la avala, frente a ese marco legal la empresa hace uso de eso y en plena temporada suspende. Lo que ya de por sí es precaria en situación como trabajadores temporarios, más precario se torna en un momento como el actual, en el cual somos la variable de ajuste principal de la empresa. Entonces, frente a todo ese escenario, imaginarás que generó un descontento, una preocupación. Nosotros hicimos una asamblea en la planta, informó a los compañeros, más o menos intentamos compartir el panorama y estar alerta y atentos entre los trabajadores de Habana frente a lo que vaya a suceder. porque hay otro elemento que me parece también más importante, además del económico, que es lo que está pasando ahora, es que nosotros tenemos paritarias en mayo, la rama alfajorera. Y claramente ya prevemos que este va a ser un argumento fuerte por parte de las empresas a la hora de discutir las paritarias de mayo. Es decir, si ya la temporada viene baja, se imaginarán lo que van a ser las discusiones paritarias de acá a mediados de año. Sí, estaba pensando en eso cuando hablabas de esta situación más que precaria de la gente que está temporaria. Lo que se viene para el año, sin lugar a dudas, es una situación mucho más complicada. Sí, mucho más complicada, porque por eso mismo que te planteaba, ¿no? Seguramente el argumento de la empresa o de las empresas de la rama va a ser una baja de las ventas a la hora de discutir salario. Y después también un contexto más general que entiendo no favorece la discusión salarial, en la cual la posibilidad, digamos, de recuperar, aunque sea o empatarle el salario a la inflación, va a ser dificilísima, más con la última inflación que todos conocemos de cómo se disparó de noviembre a la actualidad, lo cual ya resignamos salario los trabajadores, y bueno, de acá a mayo el panorama no es muy alentador. Pero lo que por ahí más me interesaba puntualizar era justamente que esta situación de suspensión de la empresa en plena temporada se puede llevar adelante en gran medida por una situación de precarización laboral existente hace décadas en la rama. Sobre todo teniendo en cuenta que si uno observa el desarrollo de la industria alfajorera, hace 20, 25 años atrás, efectivamente había un trabajo de temporada de verano solamente. Compañeros nuestros con muchos años en la empresa siempre comentan que trabajaban 2 o 3 meses en el verano y después en invierno no se trabajaba. La realidad es que eso ha cambiado. Hoy en día una empresa como Habana exporta a muchísimos países de Europa, América Latina y demás, y hay un trabajo anual, o sea, durante todo el año se trabaja en Habana. En todo caso hay una fluctuación mayor o menor de la producción en el año, pero lo cierto es que ya no es una empresa de temporada, es una empresa que exporta y trabaja todo el año, pero sigue sosteniéndose bajo una reglamentación laboral que le sirve que nosotros los trabajadores temporales seamos la variable de ajuste cuando caen un poquito las ventas. Nosotros lo que decimos es la empresa reduce las ventas pero jamás reduce su ganancia, es decir, no están dispuestos a resignar ganancia, y nosotros como trabajadores tenemos que estar dispuestos para la empresa a resignar salario. Sí, digo, llama la atención, y me imagino que a ustedes más todavía les debe llamar la atención esta, sobre todo lo abrupto de este anuncio, cuando estamos hablando, como vos decís, una empresa que exporta muchos de sus productos y que tiene, digamos, mucho control sobre con qué stock cuenta, con cuánto está vendiendo, digo, como para anunciar de un momento a otro que tiene que parar la producción. Facundo, quiero consultarte respecto de cuál ha sido, cómo analizan ustedes hasta ahora cómo viene siendo la actuación del sindicato en la ciudad de Mar del Plata con este conflicto, y en general en toda la actividad de la rama. Mira, en principio cuando nosotros nos enteramos de esta situación, de hecho hay una publicación, salió en 0223 por parte del secretario general, que informa la decisión. Nosotros nos comunicamos, bueno, un poco lo que nos transmitió el sindicato fue que ellos estaban al tanto, que nos mantengamos comunicados frente alguna situación. Lo cierto es que en el marco, digamos, de la legalidad no se puede hacer, porque dentro del convenio colectivo de trabajo que rige nuestra actividad se contempla una garantía mínima de trabajo de 80 días, en lo que va del 1 de noviembre al último día de abril. Por lo cual, en tanto y en cuanto la empresa cumpla esa garantía mínima de trabajo, estaría dentro de los marcos legales. Desde ese punto de vista, no se podría avanzar, y eso fue un poco la interacción que tuvimos con el sindicato. Lo que sí en todo caso nos interesaba, y hubo un compromiso por parte del sindicato, fue de garantizarle que la empresa cumpla, digamos, la garantía de trabajo mínimo de 80 días, y en todo caso mantenernos comunicados que la empresa decidirá tomar alguna medida, porque en el marco de esta situación de suspensión llamativa nos generó preocupación y también generó mucho enojo entre los compañeros. Eso llevó a hacer una asamblea, como te mencionaba, en planta, llevó a situaciones de mucho malestar, y nuestra principal preocupación es que frente a la reacción lógica y natural y entendible por parte de los trabajadores de Habana a partir de la suspensión, es que la empresa no decida tomar algún tipo de represalia frente a algún compañero. Sí, claro. En función de eso, la comunicación con el sindicato está abierta, y nos plantearon que estaba el apoyo del sindicato frente a la situación. Ahora, en todo caso, la tarea que nosotros nos planteamos hacia dentro de la empresa es primero tratar de asegurarnos entrar la semana que viene, y si eso no ocurriera, bueno, a ver qué mecanismos instrumentamos para llevar un poco de tranquilidad a los compañeros, que la verdad que estamos todos en una situación sumamente difícil. Uh-huh. Facundo, en lo concreto y según lo que nos estás contando y lo que se viene manejando, ya la semana que viene, ¿cuándo sería? ¿A partir del lunes, domingo a la noche? ¿Cuándo es que tendría que normalizarse la situación? Nosotros en principio tendríamos que llamar mañana a la empresa, y mañana la empresa nos informaría cuándo empezamos a trabajar, que se entiende que sería el lunes que viene, uh-huh. Lo cual no es seguro igualmente. El lunes ingresaríamos a trabajar y en principio todo volvería a normalizarse. Lo que sí, como decía anteriormente, eso no es seguro, y menos, digo, y otra cuestión también me parece importante mencionar, que por un lado está la preocupación de los trabajadores temporarios, en personal yo soy parte de la planta de trabajadores temporarios, pero te imaginas que los trabajadores efectivos también se ven afectados por esto. Primero porque al reducir el personal temporal y quedar solo el efectivo termina haciendo el trabajo horario vacía y no está presente en la empresa. Y por otro lado, que el plan está, bueno, surgiendo en el personal temporario, le da una pausa al compañero que es de planta permanente uh-huh. de la empresa, como ven en la situación. Sí, claro. Así que, digo, que hay 400 personas afuera que saben hacer lo que está haciendo él adentro. Entonces, que exactamente, por lo pronto nosotros lo que estamos intentando hacer es mantenernos comunicados entre el cuerpo delegado, con el resto de los compañeros de la empresa. La información que manejamos, se maneja mucha información cruzada, así que por lo pronto es mañana vamos a tener mayores novedades con certeza de cuándo ingresaríamos a trabajar a la empresa, y esperamos que esto se normalice. Independientemente de lo que ocurra durante el transcurso de estos meses que termine la temporada de verano, que ya de por sí viene mal, lo que sí nos importa, y el mensaje por lo menos intentamos transmitirnos entre los compañeros, es que bajo ningún punto de vista esta situación puede y debe condicionarnos de cara a la discusión salarial que nosotros tenemos en mayo. Es decir, como mencionaba anteriormente, hay un contexto uh-huh. político general que no ayuda. Nosotros como trabajadores de Habana decimos, eso bajo ningún concepto va a ser un impedimento que nosotros en abril-mayo salgamos a discutir salario, y salgamos a discutir salario en relación a las condiciones materiales de existencia que tenemos. Uh-huh. Así que desde ese punto de vista, como que intentamos instalar esa idea entre los compañeros y no perder de vista nuestros derechos como laburantes. Uh-huh. Facundo, vamos a seguir atentamente lo que ocurra. Seguramente te estaremos llamando en los próximos días para ver cuál es la contestación de la empresa, si es que se reincorpora al trabajo la semana que viene. Evidentemente está complicada la situación. Desde aquí, nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de Habana, en la medida de lo posible, que tengas un buen día y nos mantenemos en contacto. Bueno, te agradezco y quería agradecer hacia vos y a la radio por el espacio para difundir esto, porque la verdad es que muchas veces la información que llega es la información de la empresa, y uh-huh. me parecía muy importante poder transmitir lo que está pasando dentro de la empresa Habana, y que detrás de esta marca reconocida y este discurso de empresa seria hay una masa de trabajadores precarizados que no estamos en las mejores condiciones. Así que el agradecimiento hacia vos y hacia la radio. Que tengas buen día, Facundo. Buen día. Hasta luego. Hablábamos con Facundo Igarza, trabajador y delegado de la empresa Habana, a raíz de estas 400 suspensiones. Todo el personal temporario.